cuando dijiste que por mi ausencia me ibas a olvidar. Me respondiste llorando, es imposible, cuando una lágrima me viste derramar. Me respondiste llorando, es imposible, cuando una lágrima me viste derramar. Que ya después, mujer que tú me amabas, alcé mi vuelo para acercarme a ti. Y cuando iba ansioso a preguntarte, que me ocultabas, mujer, y yo te vi. Y cuando iba ansioso a preguntarte, te me ocultabas, mujer, y yo te vi. ¡Ahora! ¡Ahora, muchacho! Alumbra, pues, la luz de mi camino, alumbra ya la luz del pensamiento. Tú eres la estrella que iluminas mi destino, y en una hora la disminuye el viento. Tú eres la estrella que iluminas mi destino, y en una hora la disminuye el viento. Adiós, adiós, te dije yo llorando. Adiós, adiós, muy pronto volveré. Y si este pobre corazón te sigue amando, mientras yo exista jamás te olvidaré. Y si este pobre corazón te sigue amando, mientras yo exista jamás te olvidaré.